por eso lo puse. Entonces, en primer lugar, la relación del hombre con Dios. Después, puse en el centro toda la inteligencia y voluntad, la espiritualidad, que es la que se abre a Dios, y es la que gobierna y forma toda la parte afectiva. Faltaría una más, pero no lo coloco porque no entra en lo que el hombre puede dominar voluntariamente, que es la parte orgánica. Después de un médico que me dio una pastilla para que haga la digestión, pero no entra en, digamos, en mis actos deliberados hacer la digestión más rápido, la letra, o hacer circular la sangre mejor o peor. Entonces, por eso simplemente no la puse. Pero el equilibrio se da cuando estas funciones están, en primer lugar, jerarquizadas y, en segundo lugar, que sea su equivalente, subordinadas. Es decir, la jerarquía es la relación del hombre con Dios, debe ser lo fundamental y lo primero, ¿no? Después, el trabajo de inteligencia de la voluntad, primero en su propia dimensión, sus actos espirituales, en segundo lugar, en su trabajo de dominio de la afectividad y, por supuesto, de la subordinación, afectividad al plano espiritual y la espiritualidad, la subordinación a Dios, otra vez, digamos, la evidencia de la ley, en primer lugar la natural, luego la revelada para quien conozca la revelación, ¿no? De ahí entonces surge ese orden. El equilibrio puede ser roto, el equilibrio afectivo, de dos maneras. En primer lugar, cuando la afectividad está por encima de la inteligencia y la voluntad, peor todavía cuando está incluso por encima de la relación con Dios, que cuando los afectos de la persona incluso destruyen la relación con Dios, en los malos afectos, en la afectividad. Y la otra forma de romper el equilibrio es cuando la afectividad no está suficientemente presente. Porque aunque a algunos les pueda parecer que eso no se da, sin embargo, por lo menos una atenuación del plano afectivo se da a algunas personas. Hay personas que tienen temor de la afectividad, que tienen reticencia y por lo tanto reprimen su afectividad incluso por la ordenada. Y buscan volverse fríos y calculadores porque tienen miedo a brindarse. Muchas veces porque han tenido muchos fracasos en este orden y tienen miedo de volver a fracasar, afectivamente. Pero a veces eso crea una persona que es calculadora, que es fría, que es distante, y evidentemente produce un desequilibrio. Menor si se quiere, pero es un desequilibrio, parte del otro, ¿no? De ahí entonces que el equilibrio, cuando es perfecto, produce la madurez que se da en estas esferas, que solamente las mencionó, y que es la madurez en el plano intelectual, si cada uno está ocupando su lugar, ¿no? Madurez en el plano intelectual, en el plano psicosocial, también toda la parte de la aceptación de sí mismo, la aceptación de los demás, la tolerancia, la capacidad de relacionarse armónicamente con el prójimo. El plano afectivo sexual, que venimos hablando. Después la parte volitiva, no es un orden jerárquico, después todo. Cierto, de hecho, la parte volitiva está por encima, ¿no? Pero la parte volitiva, la madurez, el desarrollo de toda la voluntad, el desarrollo ético de la persona, es decir, el conocimiento de la ley, de la ley de Dios, el conocimiento de los propios deberes, el desconocimiento de esto no es una falta de madurez en muchas personas. Y no necesariamente son culpables de esto, quizás no recibieron esa enseñanza, pero implica una menomación en su madurez. Y finalmente, sobre la religiosidad, el plano religioso, en todos sus aspectos. Y a su vez, como aspecto, llamémoslo así, negativo, implica estos cinco modos de independencia que toda persona equilibrada y madura tiene, ¿no? Y que es la independencia respecto del parecer de la mayoría. La persona madura y equilibrada efectivamente es una persona que es capaz de guiarse por los criterios sanos, al margen de que la mayoría esté de acuerdo o no esté de acuerdo con los criterios sanos, como ocurre en un momento en la sociedad, pues la sociedad puede estar planteando otro tipo de cosas, porque desaprobando su conducta. En segundo lugar, la independencia del parecer a veces de personas particulares, porque algunos no tienen dependencia respecto de la mayoría, pero sí de algunas personas en particular que, según a que a esa persona le guste o no le guste lo que hace, la persona es capaz incluso de hacer cosas malas. Porque beneficiamos el bien a esta persona morena, que está dominada. Por ejemplo, todos los que tienen problemas así de seguimiento sectario, los que siguen un líder de una secta, se manejan por los criterios, lo que les gusta, lo que no les gusta, no lo puedo hacer enojar. Después, en tercer lugar, de los criterios que impone el mundo, los criterios, ¿no?, sobre todo a través de la propaganda y de las modas. Luego, de los estados de ánimo, ¿no?, de la necesidad constante de sentirse bien. La persona madura es capaz de sentirse bien cuando está bien, y cuando está mal, aguantarse que está mal, sin necesidad de ir a buscar algo que de forma inmediata, pero quizá ilícita, le produzca una sensación de bienestar, que puede ser la droga, que puede ser el alcohol, etc. La persona dependiente de los estados busca esto, o sea, están deprimidos e inmediatamente necesitan que estén dependientes del estado. Y finalmente, de criterios caprichosos que a veces solemos poner en nuestra vida, que también es una forma de ser no libres, o sea, dependientes de no libres, de poner condiciones absurdas, como por ejemplo, de reconciliarme con alguien o ir a pedirle perdón a alguien por algo que mutuamente nos hemos ofendido, siempre y cuando el otro también me pida perdón. Esta segunda parte es un criterio caprichoso. Y algunas personas, siendo libres, las otras cosas son estados de inteligencia. Y por este tipo de cosas, tienen frenado su proceso de madurez. Bien, de esta manera entonces tenemos planteado aquí un panorama de lo que es un poco el plano de la afectividad en sí misma considerada. En la próxima charla expondré algunos aspectos particulares y la educación